Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del pueblo de la nación, haciendo creíbles todos los derechos. Los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán siguen con su medida de fuerza. Están en paro desde el pasado 23 de mayo y hay una activa intervención en torno a este tema del defensor del pueblo tucumano. Me refiero a Hugo Cabral, que está en línea y a quien saludamos y recibimos muy cordialmente para preguntarle en qué estado está esta situación y cuál es la opinión que tiene, ¿no? Hola, Marco. ¿Cómo le va? Bueno, sí, la verdad que es una situación muy seria y preocupante para todos, que nos afecta a toda la sociedad, obviamente principalmente a la comunidad universitaria y en particular a los alumnos, también a los docentes y a la familia de los alumnos y de los docentes que están muy angustiados por la situación. Imagínese usted que se ha perdido un cuatrimestre, hay un riesgo cierto de perder otro cuatrimestre. Para muchos, perder el año puede significar perder la carrera, porque hay gente por ahí que está en una situación que no puede sostener una carrera universitaria después de perder un año. Y con todas las consecuencias que trae esto. Además, el conflicto está empantanado y eso motivó, después de una serie de entrevistas que tuve con distintos grupos de padres de alumnos, con el gremio docente, con la rectora de la universidad, y en vista de cómo estaba la situación, presenté una acción de amparo. En el amparo presentado en la Justicia Federal, le solicito al juez que ordene al ministro de Educación de la Nación reabrir las negociaciones con el gremio, al ministro de Trabajo de la Nación que dicte la conciliación obligatoria. También le pido al juez que ordene al gremio el inmediato cese de la medida de fuerza y el reinicio de la actividad académica con las clases que deberían comenzar, tienen que comenzar la semana que viene. Y también que le ordena a la Universidad Nacional de Tucumán que tome las medidas a su alcance a efecto de garantizar el derecho a estudiar. Así que bueno, estoy a la espera de la decisión del juez. Bien. ¿Ha hecho usted o ha movido en la dirección de lo legal hasta donde es lógico y necesario intervenir? Pero es muy valioso que lo haya hecho, señor defensor, porque, como dicen, está como inmovilizado el conflicto. Así y en la medida que esto ocurra, es cierto, los estudiantes están a punto o en camino de perder su segundo cuatrimestre y eso ya implica hablar prácticamente de todo un año lectivo. ¿Piensa usted que la justicia va a ser ágil en esto, va a responder pronto o no? Yo espero que sí, la gente de amparo, que pueda hablar, que patea un precio cero para la población, incluso de otras provincias, ¿no? Me llamó el defensor de Fuy hace un rato para pedirme colaboración, en el sentido de que él me va a enviar a mí todas las percepciones que recibí de estudiantes cruceños que le piden que intervengan por la difícil situación. Esto es una primicia que le cuento, porque recibí la llamada del defensor por lo que fui hace media hora. Me va a enviar todos los pedidos, me lo va a pasar a mí. Muy bien. Hugo Cabral, defensor del pueblo de Tucumán, entonces, muchísimas gracias por este testimonio, por este aporte. Bueno, gracias a usted y hasta pronto. Hasta pronto. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Está desarrollándose el Festival Internacional de Cine Ambiental. Es desde esta fecha hasta aproximadamente el miércoles 30 de este mes de julio que termina, que se lleva a cabo la segunda edición de un festival que en sedes porteñas va a presentar 29 producciones que sumarán largometrajes, cortos y mediometrajes. Hay un objetivo esencial en este festival y que es mostrar, como está ocurriendo en la realidad, a la temática ambiental enfocada en los derechos humanos. Digo todo esto como preparación, presentación de un amigo de este programa. Me refiero a Marcelo Viñas, han estado acá ya con nosotros, que en esta oportunidad va a presentar un documental de su autoría que se llama El Tesoro del Bosque. Y Marcelo está en línea escuchándonos. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. ¿Cómo estás, Omar? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Y contento de que seas vos el que nos cuente dos cosas. Nos abundes un poco más en torno a un festival de esta naturaleza y luego sí nos des precisiones en torno a tu documental, ¿no? Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, el Festival Internacional de Cine Ambiental, cosa que celebro realmente, lo que está haciendo es mostrar la preocupación creciente, ¿no?, que existe en la sociedad sobre los problemas del medio ambiente. Y no es casual que eso esté vinculado a los derechos humanos, ¿no?, porque son como dos aspectos que se van uniendo cada vez más, como que en la realidad están unidos, ¿no? Claro. El medio ambiente y los derechos humanos, o sea, la calidad de vida. Y la verdad que este festival lo que hace es mostrar ejemplos de conflictos o de problemas en distintas partes del mundo, donde un tema ambiental está directamente vinculado con las poblaciones locales y con los impactos sobre la sociedad. Y después, por el lado del documental que estamos presentando con la Secretaría de Medio Ambiente, es un documental sobre los productos forestales no madereros de las selvas, ¿no? Esto que suena así tan largo, en realidad hace referencia a todo aquello, a todos los bienes y servicios que brindan las selvas que no cotizan en el mercado, ¿no? Uno tiende a ver a los ecosistemas como proveedores de materias primas o de suelo, de bienes que pueden ser colocados en el mercado, que tienen un precio, y sin embargo, por ver esos muy pocos elementos que cumplen con esa condición, se pierde de vista una enorme cantidad de bienes y de servicios que brindan los ecosistemas, que, por ejemplo, medicinas, alimentos, fibra, materiales de construcción, tinturas, que son muy importantes, que están relacionados con la conservación de la biodiversidad, pero que al no tener un precio, es como que no existen en la vida de la gente, ¿no? No cotizan en bolsa. No cotizan en bolsa, exactamente. Así que entre estos servicios están los servicios ambientales de la selva, ¿no?, que es quizá, claro, el aspecto más invisible de un ecosistema como la selva. También lo hace el pastizal, ¿no? Es decir, la capacidad de retener carbono, de proteger el suelo, de formar suelo, de regular las crecientes, de regular las cuencas hídricas, y bueno, enorme cantidad de servicios que en la actualidad se están tratando de valorar, es decir, se está tratando de calcular qué precio representan. Y realmente los valores son impresionantes, ¿no? Así que bueno, ese es un poco este documental que trata mucho sobre plantas, ¿no es cierto? Y que, bueno, espero que sea del gusto de las personas, de los espectadores. Marcelo, lo que estás contándonos, que te agradecemos tanto porque nos ilustra acerca de este festival y específicamente de tu documental, nos abre una pequeña puerta que te pediría a ver, cierre nuestra entrevista, y es la valoración que tenés hecha de en qué medida o qué incidencia tiene el desmonte forestal que hay en la Argentina. Mirá, el desmonte es una tragedia. El desmonte nos deja sin suelos a futuro, sino suelos del monte. Vos imaginate, Omar, que en el caso de la región chaqueña, esos suelos, que son de por sí muy frágiles, son suelos que evolucionaron a la sombra del bosque. En cuanto vos le sacás el bosque, aparte de que hay una pérdida de materia orgánica tremenda, que empieza a haber problemas de erosión porque falta el bosque protector, y se lo empieza a someter a un proceso agrícola que es esquilmante de los nutrientes, o a un proceso ganadero que está como disfrazado bajo la sustentabilidad, pero que tampoco lo es, no es sustentable, me parece que lo que se tiene después es un ecosistema extremadamente degradado y se tiene una pérdida de las posibilidades que brindaba el bosque en pie, ¿no? A mí me parece que el desmonte con fines económicos es, lo que te digo, una tragedia ambiental que van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, y que va a salir carísimo. Tal cual. Marcelo Viñas, muchísimas gracias por este aporte. Defensores del Pueblo actúan en todo el mundo. En Colombia, la Defensoría del Pueblo señaló que al menos el 10% de los municipios colombianos se encuentran en estado de vulnerabilidad para afrontar la crisis del agua. La denuncia indica que en 117 localidades colombianas hay falta de planeamiento para solucionar problemas con el abastecimiento de agua. En París, fue designado Defensor del Pueblo de Francia un ex ministro del presidente Jacques Chirac. Se trata de Jacques Toubon, quien se desempeñó como ministro de Justicia y Cultura. Su nombramiento trajo polémica, porque Toubon militó tiempo atrás contra el matrimonio homosexual entre franceses.